UNACO. Todas las voces, una estación de radio. Seguimos en encuentro con las noticias. Te cuento que en la producción de este programa se encuentra trabajando Vanina Correa, Julieta Barrionuevo Benítez, nuestro compañero Pablo Gago desde la sala de producción, Norita Cortiñas, Gustavo presente desde la cabina, Pocho Vive, encargada de la musicalización y de la operación técnica, Yamila Ramírez, en la conducción, Gisela Romero. En esta segunda hora de programa veníamos haciendo mención de la situación que estaban pasando nuestros compañeros y compañeras, tanto de FM La Milagrosa y FM Riachuelo, con conflicto con una emisora privada que estaban ocupando el mismo dial, barriendo así y tapando a estos medios comunitarios, amigos y colegas. Para conocer un poquito más sobre esta situación, veníamos contando y adelantando un poco que el conflicto se iba solucionando, pero para que nos cuente un poquito más de cómo se da esta situación, de charlar también sobre la importancia que cumplimos los medios de comunicación comunitaria y el cuidado que hay que tener en cuanto al espectro y lo que nos corresponde. Estamos en comunicación telefónica con Maru Balbino, ella es integrante de FM Riachuelo. Hola Maru, ¿cómo te va? Gisela Romero te saluda de este lado. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Acá queriendo conocer un poquito sobre cómo se originó este conflicto que termina afectando a dos medios comunitarios de la región de Buenos Aires. Contanos un poquito cómo se da y cómo se van enterando también ambos medios, cómo se juntan. Mira, empezó hace como 2 o 3 semanas, cayó a la puerta de la radio de FM Riachuelo el técnico diciendo que ellos eran una radio que la Gracom les había dado una licencia en diciembre del año pasado y que estaban en la ventanera y que nos estábamos interfiriendo, como si nosotros no hubiésemos estado editando ese dial hace 13 años, ¿no? Y nada, con el tiempo averiguando, sobre todo a título propio, porque tratando de ponernos comunicación con los dueños de esa radio, nos damos cuenta que no es así, que la radio o los estudios de la radio estaban en Puerto Madero, y que que era una radio que pertenecía a una empresa que lo que hacía era representar deportistas sobre todo del ámbito del fútbol, que era una empresa que tenía oficinas en España, en Estados Unidos, ahí bueno, en Puerto Madero, uno de los lugares de la capital más caro, y que se habían instalado en el 100.9, tratando de averiguar con gente de la COM y eso, no encontramos ningún papel que eso que acredite que ellos tuvieran el permiso para utilizar el dial. Y como siempre, los medios comunitarios tratamos de apelar al diálogo, así como La Milagrosa y La Riachuelo comparten el 100.9 porque las pusimos de acuerdo, a falta de un plan técnico que necesita presentar el Estado Nacional respecto de las situaciones de conflicto, porque hay muchas radios en la ciudad de Buenos Aires, nos fuimos a acuerdo y dijimos, bueno, si el Estado no hace lo que tiene que hacer, hacemos nosotros. Yo quiero presentar para este lado, yo quiero para este, y convivimos en el día. Bueno, bien. No así, lo hice esta radio, que además transmitía con mucha potencia, y para aclarar a los oyentes, cuando pasa eso, las radios de comunitarias, sobre todo, que tienen la licencia para transmitir con baja potencia, se ven tapadas por ese equipamiento, por esa tecnología. Y tratando de ponernos en comunicación con los dueños para eso, para acordar una situación, acordamos varias reuniones, a todas nos cancelaban después de una hora de haberse pasado la voz en el momento de reunión, y con excusas, y no estoy sintiendo como perdí la llave en mi casa. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer pública la situación a ver qué hacemos. Claro. Y bueno, eso fue. Afortunadamente, como vos dijiste, eso se pudo torcer gracias al comunicado nos sacamos y a toda la comunidad que nos acompañó, a todas las redes de comunicación, a ustedes, las radios comunitarias, los periodistas, los comunicadores sociales. Hubo tal magnitud de discusión en el comunicado que durante el fin de semana encontramos que las redes sociales de la radio describían que se habían cambiado de dial. Se hicieron las comprobaciones técnicas pertinentes y efectivamente comprobamos que ya no estaban en el 100.9, así que de alguna forma es una victoria para todos y todas en la Flotanta Pálida, ¿no? Claro, sí, me imagino, digo, además esto nos parece sumamente interesante lo que ibas contando, que iba sucediendo entre FM La Milagrosa y ustedes y FM de Riachuelo. Dice, bueno, compartimos el dial, un dial que nos corresponde por ser medios de comunicación comunitaria, respetando lo que dice la ley, que bueno, somos radio de baja potencia, pero pudiendo convivir, digo, en el mismo dial. Sin embargo, cuando viene un medio privado, bueno, queriendo abarcar todo eso sin importar, ¿no? La importancia, la construcción, el cuidado, ¿no? De lo que nos corresponde, digo, porque la comunicación comunitaria está dentro, ¿no? De la importancia para la comunidad. Digo, me parece sumamente interesante esa construcción previa y cómo la fuerza, ¿no? Que fue generando todo esto hace que se termine moviendo. ¿No hubo comunicación por parte de esta empresa para con ustedes? Es decir, bueno, el conflicto lo resolvemos de esta manera. No, comunicación había y tratando de concretar reuniones que nunca pasaban, pateando la pelota, pero en ningún momento nos avisaron que se habían cambiado de dial. Ellos tampoco avisaron en su emisora que se habían, por el motivo por el cual se había cambiado, simplemente se cambiaron y hicieron de cuenta como que no había pasado nada. Pero bueno, para nosotros también, en esto que vos planteabas, ¿no? De la importancia de las comunidades, se reabre como un debate interesante respecto de las herramientas que tenemos nosotros como, justamente, como comunicadores de las barriadas populares para pararnos frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si alguien cualquiera, con un poco de capital económico, puede venir y poner una radio y tapar años y años de construcción comunitaria y nosotros no podemos hacer nada al respecto, porque también charlábamos con abogados, nada, como más metidos en todo lo que es comunicación, y me decían, y la verdad que no les conviene presentar una denuncia de la CON, por ejemplo, que es el ente que regula estas situaciones, porque lo cierto es que ustedes no tienen una licencia, sino que tienen un permiso ambiental, entonces capaz le viene en contra. Entonces, de alguna forma nos sentíamos como medio vulnerables frente a la situación de esta invasión, ¿no? Claramente la legitimidad de nuestras barreras populares existe, porque todos vas a La Boca o vas a Ciudad Oculta y preguntan qué radio escuchan, si escuchan la FM Riachuelo o la radio La Milagrosa, pero no así una cuestión de legalidad. Y también eso reabre el debate de qué pasa que no se pudo avanzar respecto a estas cuestiones con los medios comunitarios, porque la pelea no es simplemente un papel, sino es qué sistema de medios queremos para nuestro país. Un sistema de medios en donde los únicos que tengan la posibilidad de marcar la agenda sean los que tienen capital económico, o un sistema de medios que busca construir sus agendas, diferentes agendas, conforme a las problemáticas que se ven en los barrios, ¿no? Sin duda, digo, y también digo que esta situación, no sé si vamos entrando el fin de semana o estamos a mitad de semana, ya se pudo resolver gracias a las redes que cuentan, ¿no? Las radios comunitarias y también, digo, estas redes, ¿no? Que bueno, que nos vamos aunando rápidamente y que la fuerza hizo justamente que, y la organización, ¿no? Hizo que esto se terminara resolviendo para ambas de una forma positiva. Digo, hay que seguir cuidando eso también. Sí, totalmente, hay que apelar a eso, pero bueno, nada, también eso, tenemos que ver cómo reinaugurar, o seguir poniendo en debate esas cuestiones, porque justamente son las herramientas que tienen nuestros pueblos para también un poco hacerle batalla, sobre todo en esos momentos donde parece que la hegemonía es una sola y que nos oprime todo el tiempo, también esas experiencias de comunicación popular demuestran que hay otras formas de vivir, que hay otras que se están haciendo otras cosas distintas a lo que muestran los medios hegemónicos, y que, bueno, sobre todo que no todo está perdido, ¿no? Porque sí, también en la opinión pública lo que parece es que es todo un bajón y que nada, que nos toca esta, ¿viste? Uh-huh. Y en los medios comunitarios se refleja otra cosa. Sin duda, sin duda. Maru, desde acá celebramos la 100.9, el trabajo que vienen realizando ya hace muchísimos años desde La Milagrosa y desde FM de Riachuelo. Bueno, y desde acá apoyando justamente la comunicación comunitaria, popular, de base. Y cuando quieran los micrófonos y el trabajo, los micrófonos están abiertos y a seguir laburando de forma ahí hermanada. Desde ya, muchísimas gracias a todo el equipo, a todo el SMT Incunacu. La verdad es que es reconfortarte saber que las redes en los momentos más difíciles funcionan, ¿no? Que están para ahí, para bancarnos. Abrazo grande, Maru. Saludos.